El otro hermano de Israel, Adrián Caetano, un empleado público recientemente despedido, viaja al pueblo de Lapachito para reconocer los cadáveres de su hermano y su madre, asesinados por la pareja de esta última, y poder acceder al seguro de vida que le corresponde. Allí lo recibirá Duarte, amigo del asesino, que lo ayuda con sus gestiones mientras esconde asuntos turbios en los cuales lo terminará implicando. Muchísima gente enérgicamente conforme con esta película de Caetano, la primera en 4 años. La primera, y en la primera en muchos años, que deja a mucha gente conforme, porque generalmente sus últimas películas tuvieron, entre la crítica, dividieron bastante a todos. Claro, el hecho es que, por lo menos, Caetano siempre lo que tiene es el apoyo de gente muy inusual. Digamos, Puede ser. Porque, pensemos que hoy hay críticos... hay muchos críticos que hoy no se están del lado cambiemista enérgicamente. Está bien, no tiene nada que ver, pero les encantó, por ejemplo, el corte de Caetano de Néstor Kirchner en su momento. Sí. Eso me acuerdo que salió, se divulgó a través del blog de Willy Raffo y toda esa cuestión. Pero bueno, Caetano, vamos a arrancar. Yo creo que vamos a disentir en muy pequeños aspectos, porque yo la verdad que no puedo dejar de reconocer que este tipo está en otra liga completamente respecto por lo menos al 85-90% de los directores argentinos en actividad. Claro. Es un tipo que está en otro nivel, no se puede... Es claro, pero es un director bastante extraño igual, viene de su última película de género, fue mala... El nombre de la película es mala muchísimos críticos estarían de acuerdo que también la película es... En la redundancia, digamos. Sí. Para mí era una película muy extraña, que nunca llegué a descular, pero en lo más mínimo. Sí. Yo no sé si me parece una genialidad o me parece una película pésima. Creo que hay un mérito en eso también. Que como que Caetano está todo el tiempo jugando con lo que está haciendo. Y en ese sentido esta es una película muchísimo más sobria, mucho más sólida, mucho más... redonda, si se quiere. Sí, y me animo a decir, incluso capaz, sin haber seguido del todo su obra, que me parece que siempre siguió su propio compás, en algún sentido. Sí, totalmente. Como que nunca estuvo demasiado vinculado a lo que estuviera pasando en el cine, salvo por Pixar y Rafazo, que quizá uno la pueda alinear en su momento con, con Mundo Grúa, pero sí, pero fue anterior igualmente. Ah, está bien, además de eso, listo. Pixar y Rafazo también tiene ese tema, ¿no? Pixar y Rafazo hoy es como el... La función de Pixar y Rafazo en Mar del Plata, yo siempre digo que es como el show en cemento del nuevo cine argentino. Muchísima gente diciendo que la vio ahí, y de hecho los críticos del Amante, yo no sé si era Gustavo Noriega o Quintín. Creo que Quintín. Que en algún texto dijeron como, no, salimos y nos abrazamos porque no podíamos creer que el cine argentino pudiera ser... Y no me acuerdo cuáles sean los adjetivos positivos, por supuesto. Sí, total. Pero bueno, hacía mucho que no veía algo de Caetano y nada, está en otro nivel completamente. Es un tipo que mezcla la habilidad que tiene con los movimientos de cámara, con los planos, con todo, los mezcla con una algo que yo ya dije, creo que en el segundo episodio nuestro, que es la pertinencia. Es un tipo que no hace nada por demostrarlo, no hace nada por mostrar que la tiene más larga, sino que todo tiene un sentido, especialmente en esta película. Totalmente. Tiene una gran dirección de arte esta película. Sobre todo la vamos a contrastar, me parece, seguramente con la película de la cual vamos a hablar después. Así es. Porque hay el uso de las locaciones, que son dos pequeñas casitas ahí en el interior de Chaqueño. Realmente la casa, sobre todo en la que habita el personaje de Hendler, es increíble lo bien que hicieron con... Yo no sé si encontraron una casa así y dijeron vamos a filmar acá y que Hendler se encargue de ordenar en serio, pero hay un gran laburo ahí con algo en lo cual es difícil meterse desde la dirección de arte, porque no es la típica, vamos a hacer una película de los 70, el sifón de... Claro. El sifón Drago, la botella de retornable de gaseosa y listo. Hay como una cuestión muy anacrónica en la película. No se sabe del todo bien. Se sabe que transcurre, en una época contemporánea, digamos, pero hay muy pocos indicios de eso. Más que nada con los movimientos de plata, cuando en un momento en que van a un banco, pero en general, como el pueblo es tan... de hecho, el auto de él es un Fiat Duna. Es claro, un auto, no, hay, no, hay además, de los 80. No hay... Claro, los celulares... Para, son que, todos... Que recuerdo son todos más sí. o menos... No hay ningún smartphone así. No, no, no, son todos celulares que... Las señales más claras son obviamente camisetas de fútbol. Hay una de sí. Chaco Forever que circula de dos personajes... Uh-huh. Y después los carteles que figuran siempre de obras del gobierno kirchnerista, digamos, sí. que tienen esa, digamos, ese tono. Bueno, creo que el macrismo sigue usando como el celeste para anunciar obras en Nación, por ejemplo, ¿no? Porque Ciudad siempre fue amarillo. Pero de hecho hay uno de los carteles que anunciando una obra que creo que anuncia. Sí, un polo científico, una cosa así. Sí, no, pero hay uno de esos dos, creo que aparecen dos o tres carteles. En uno creo que dice gestión presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Hay un grafito abajo que dice laburen vagos, una cosa así. Sí. Yo el otro día en Twitter dije algo que quedó bastante peyorativo y no quería que fuera así. Pero bueno, es Twitter, digamos. Nunca se va a tomar nada. Tampoco fui tan claro, pero digo, lo primero que pensé cuando vi la película, digo, esto es como el aura, pero de la TDA, digamos. Queda peyorativo, sí. Queda muy peyorativo, pero digo, es una película que está muy enraizada en un género, que tiene uh-huh. incluso algunos elementos muy similares, el tema de un hombre común metido en la búsqueda de un botín. Sí. Ese personaje del hermano perverso, el hermanito menor perverso, que también estaba bueno, sí, en el abre. Entonces, no son cosas tan de tanto peso, pero me gusta porque sí. creo que, digamos, si lo puedo decir, si lo digo es porque digo tampoco siento que haya habido una película de género en todos estos años que me haya llamado tanto la atención, digo, y esto está, me parece, uno no está, me parece, a nivel del aura, para mí, personalmente, que tampoco, digo, es, no sí, hay sí, por qué sí. andar comparando ni nada, pero digo, hacía mucho que no sentía que una película de género estaba tan bien ejecutada, me parece. Sí, yo ahí voy a disentir en un punto que es que, para mí, El otro hermano de Laura, si bien pueden llegar a tener un par de conexiones argumentales, son películas muy diferentes en cuanto a estilo, más que nada, sí, a puesta en escena, hasta, si queremos decir, a referencias. O sea, Laura es una película como mucho más calma. Sí, y esta es una película brutal, brutal desde el primer momento. O sea, una de las primeras imágenes que vemos de la película... En realidad es algo que transcurre en la segunda escena, pero son dos cuerpos muertos sin cabeza, sí, hechos mierda, mucho gore en la película, cosa que es raro de ver acá en el cine argentino, digamos, y salvo en cierta vertiente del cine de género del cual vamos a hablar en un rato. Pero hay como una brutalidad en la imagen que al mismo tiempo... Caetano la compensa con una puesta en escena muy elegante. O sea, sí, es como sí. retrata de forma elegante algo horrendo. No, claro, el tema me parece que el punto ahí, por supuesto que lo mío era una chica, era una chicana con buena onda, ¿no? Pero digo, igual ahora voy a ir a un punto en el cual me parece que está muy relacionado. No, digo, y tiene que ver más con mi sensación personal. Obviamente, digo, me remonto a eso porque yo no estoy tan amigado con el cine de género argentino. Uh-huh. Y porque realmente, menos. Digo, yo me perdí muchas cosas en estos años, lo admito, pero digo, hacía mucho que no tenía esta sensación con una película. Si bien no me conformó del todo el otro hermano. Pero, digo, por eso yo me refiero a la ejecución. Hay una sutileza en lo que hace Caetano con todos los elementos de esta película. Uh-huh. Que es lo que, es una cosa que siempre es una apuesta muy fuerte, porque el tipo se puede ir en cualquier momento por la banquina. Y todo lo resuelve bastante bien. Sí, casi totalmente. El 99% de las cosas de esta película está bien resuelta. Aparte de la manera en que dosifica la información. Sí. Como que todo el tiempo nos vamos enterando de un detalle más que hace que todo sea un poquito más retorcido y más interesante y como que nos va metiendo de a poco en la historia y es narra como muy pocos directores en el cine argentino. Y sí, tiene para mí, tiene una... O sea, si queremos... O sea, nada, ir a referencias de la película, para mí se remonta, tiene mucho de película de los 70, uh-huh. americana, a William Friedkin, John Boorman, tiene como esa brutalidad, sí. esa crudeza que bien resuelta, que no se, en ningún momento pensás que, si bien hay por lo menos una cita directa, que es una cita directa a Halloween cerca del final, que obviamente no vamos a spoilear, okay. pero está. Sí, después explicamos que sí, es una de las películas favoritas, sí, sí. De... Ah, no sabía eso y no vi que la referencia, pero vas a tener que... Hay un texto en un número de Levante que sí. Fue tapa en La Boca del Miedo, que hicieron un dossier sobre John Carpenter. Adrián Caetano escribió un texto sobre Halloween, su película favorita, un texto increíble, sí. O sea que sabemos que es una película que le gusta mucho, pero bueno, esa es por lo menos es la única referencia directa que encontré, pero igualmente el tono, digamos... Yo ahí te puedo tirar un centro porque me parece que yo Halloween la vi hace muy poco, de hecho, pero creo que tiene algo de la dosificación que es muy interesante lo que decís, porque... En Halloween y en El Otro Hermano, digamos, uno sabe desde el arranque, no hay grandes sorpresas de argumento, digamos. Y acá en El Otro Hermano uno sabe más o menos cómo viene la mano y no, viste que no hay ninguna vuelta grande. No hay vuelta grande, pero igualmente como que va sumando cosas. Como, bueno, pero el tema es que con eso, sí. Que siempre es muy complicado, digamos, con esa, digamos, si ya cedes eso desde el argumento, siempre es muy complicado mantener esa tensión. Y Caetano lo logra. Sí, totalmente. Y voy a ir a un punto que me obsesiona con todas las películas argentinas, más con las que transcurren en el interior y todo eso, que tiene que ver con las actuaciones. Sí. Las actuaciones son de lo mejor que he visto. O sea, increíble. Voy a ir a cosas que no me gustaron puntualmente, pero son de lo mejor que he visto. Evaraglia me parece maravilloso como Chanta. No me gusta tanto cuando le salta el psicópata. Hay dos escenas puntuales en las que se comporta como un psicópata. Es que cuando se comporta como un psicópata, para mí tiene un... adopta un tono un tanto gracioso que me gusta. O sea, no se vuelve una cosa... Es un personaje muy oscuro, pero como que tiene una cuota de humor que para mí le suma al personaje. Que claro, eso, no, es que para mí le suma mucho cuando está como Chanta. Sí, porque cuando uno lo ve tan chante, cuando el tipo... De hecho, si al final uno reconoce que el tipo empieza a repetir un patrón de conducta, que es cuando empieza, che, escúchame, yo te consigo una pensión... Yo te consigo el seguro. Cuando empieza a repetir eso, es como que es impresionante eso, como digamos, como ese perfil del psicópata, ese lado amigable, esa faceta amigable del psicópata, entrador encima. Me parece maravillosa. Sí. Hay dos momentos puntuales, no lo vamos a spoilear, digamos. Uno hacia el final, ese final westernoso que tiene la película. Sí. Otro en el medio con la mujer, digamos. Una mujer que hay involucrada, en la cual me pareció que nada, se pasaba un poco de rosca todo eso. Pero la verdad que me pareció demasiado bien. O sea, yo no recuerdo grandes actuaciones de Baraglia. No, creo que no las hay. Bueno, recuerdo una película española que se llama... ¿cómo se llamaba? Intacto, de Juan Carlos Fresnadillo, con Max von Sydow y Leo Baraglia. Sí. Y estaba bastante bien la película. Era como una especie de post El Protegido de Shyamalan. Tenía bastantes puntos en común y él estaba bastante bien en la película, pero en general no es un actor que a mí me suele gustar. Claro. Y acá está, me parece que está brillante. Bueno, y el que sí está perfecto en mi opinión es Pablo Cedrón. No, es maravilloso. Impresionante. Pablo Cedrón es increíble. Impresionante. Está como, está entre gracioso, está como habla todo el tiempo como que si se fuera a quedar sin voz. Sí, es como No. Es increíble. Pablo Cedrón, vamos a explicarlo. Es como una especie de chatarrero del pueblo, sí. Digamos. Sí, sí, sí. El chatarrero del pueblo que vende y compra cosas. Y el personaje de Daniel Handler quiere vender todas las cosas de su hermano, tiene problemas de plata, entonces quiere vender todo. No, Handler incluso, digamos, Handler a mí siempre me resulta, digamos, a mí me encanta, digo, muchas películas en las que estuvo, pero me parece que nunca tiene un arco demasiado amplio con su actuación. Y creo que acá el tono más o menos reconocible de Hendra, que nosotros veníamos haciendo como el chiste, incluso es como, me parece que escuchábame, bueno, como ese tono le encuentra acá una vuelta que de hecho le cambian el look un poco a Hendra, viste, está más gordo, está con ese peinado ridículo en un momento. Sí, es como el típico personaje persona del interior que estuvo muchos años viviendo en Buenos Aires y adoptó el acento, pero se le escapa un toque el acento de su lugar natal, y eso para mí lo hace muy bien. No, eso me parece que es la apuesta más arriesgada, porque a mí siempre me resulta muy ofensivo la manera en la cual siempre el actor porteño o aportenizado sale a ser un personaje del interior con el cual nunca tuvo una... Sí, igual el caso de Händler es uruguayo, pero... No, pero igual Händler... Al igual que Catán, ¿no? Pero Händler, digamos, tiene que ser de porteño prácticamente. Sí, sí, sí. O sea, sí. No. Pero digo, yo lo digo por Cerrón y por Sbaraglia, que me parece increíble lo que hicieron en esos dos casos. Eso sí, sí, brillante. Pero bueno, vamos un poco al final. Un final claramente westernoso, digamos. En el cual, bueno, por un lado pasa esto, que es que salta esta faceta psicópata del personaje de Sbaraglia. Pero que ahí hay, creo que hay dos elementos del argumento que creo que fueron un poco medio resueltos así como a la fuerza, porque había, digamos, que cerrar y eso. Digamos, el final, digamos, todo es con esa impronta de western y todo. Creo que con esa placa que dice fin al final, creo que lo sobreexpone un poco, me parece, ese sentido. No, bueno, no, es que no para mí no importa. A mí sí, el fin, yo lo fuimos a ver con una amiga y fue como, no era necesario, ya se nota mucho que lo hizo en este tono. Después, lo que no me gusta es la... Para mí no remitía al western el fin, ¿no? Era como, no, es como... No digo solamente el fin, sino el duelo, digamos. El duelo, el cartel de fin es como muy, nada, remite a cierto cine de otras épocas, pero no especialmente el western. Para mí. No me pienso pelear por esto, porque estoy muy contento con la película, digo, está todo bien. Después, digamos, la resolución respecto al personaje femenino español. Sí. Ese también me pareció como que se pudo haber... Me gustan mucho las escenas... O sea, se nota claramente que es un personaje que está porque es una coproducción. Sí. Algo que no, que se suele tener muchísimos problemas para resolver en el cine argentino, cuando está el actor o actriz español que tiene que cubrir la coproducción, la cuota de coproducción. Pero a mí lo que me pasa con ese personaje es que muchas de las escenas en las que aparece me parecen brillantes. Por ejemplo, hay una escena con una mordida de perro. Sí, no. Me parece una. A mí me gusta muchísimo. Desde el principio me costó entenderle lo que hablaba. Sí, bueno. No, digo. No, lo digo como un tema personal mío. Sí, sí, sí. ¿Vos podiste entender bien todos los diálogos? Bueno, yo no. Digo, voy a. Tal vez. Voy a decir por qué me costó entrar. No estoy diciendo que. No estoy diciendo enseñe fonética a una española. No es mi argumento. Digo, me costó desde el principio entrarle un poco el personaje en ese sentido. Y después creo que. Digamos, no tiene casi ningún tipo de incidencia, porque todo lo que pesa de ella es la historia previa. Pero, ¿qué historia previa? O sea, sí, pero previa que además, digo, es... O sea, la escena del cementerio, tiene momentos como... Ahí te lo puedo... Bueno, ahí me gustó un poco más, pero nada, me pareció una cosa, una presencia medio cumbre borrascosa, ¿viste? Que es como una cosa muy presente. Hay una cosa medio excesiva, seguro. Sí, ¿viste? No sé yo, a mí me gusta mucho eso. Y de hecho, para mí, uno de los momentos más altos de la película es este que te decía, una escena en que van a un cementerio... No, se exhuma, ¿no? Es así. Sí. Se exhuma el cadáver de un... Un bebé. Claro, no se lo exhuma, sino que se cava, se rascatea la tierra para tirarle la ceniza de quien era su padre, digamos, todo eso. Con lo cual, claro, después se Sbaraglia aprovecha para meter siempre el dedo en la llaga, llenarle la cabeza, porque vamos a contarlo, el hermanito perverso del que hablamos es otro hermano, es un hermanastro del personaje de Händler, que es hijo del mismo padre, digamos. Sí. Y de Ángela Molina. Claro, y al cual Sbaraglia le llena la cabeza de mierda, porque además lo tiene, digamos, como su asistente en todas las fechorías que comete. Okay. La escena, bueno, todas las escenas con la... Ay, me olvidé el nombre de la actriz, soy un desastre. ¿Ángela Molina? No, Alejandra Fletchner. Perdón, sí, está. Tampoco me... No, me pareció tan explícito en un momento que cuando... Me gusta mucho el juego que hace ella con ellos todo el tiempo. Eso me gusta todo, bueno... Un elemento de la trama que tiene que ver con unos llamados telefónicos. Sí, que hay como le suma una cuota más macabra a la película. Tiene como muchos elementos super macabros de la película. Y eso me gustó muchísimo. Sí, no, yo le encuentro nada más esos matices, digamos, de rompebolas, lo podemos decir. Pero no puedo dejar, o sea, sí. No puedo dejar de reconocer que es otro nivel, o sea, no. Alguna vez tenemos que ver, nada, nos va a tocar, seguro, pero tenemos que estar totalmente en desacuerdo, porque últimamente los desacuerdos siempre fueron como... Sí, fueron un poco más la chispa de nuestra química, un poco. No, pero ahora con Bafis y todo eso, que yo creo que va a pasar un poco. Muy probable. Seguimos un poco, hoy tenemos un doble programa de cine de género argentino. Bueno, acá tenemos la contraparte de una película como El Otro Hermano, que es Hipersomnia, En Hipersomnia, de Gabriel Grieco, una joven actriz llamada Milena comienza los ensayos de una obra teatral que le despierta unas visiones muy vívidas que se confunden con el argumento, sin poder escapar de los peligros que la acechan en el trance. ¿Me podés explicar qué pasa en esta Mulholland Drive de Eliseo Subiela? Esto me lo vengo guardando desde el cine. Bueno, Milena es una actriz. Vamos a buscar ya el mismo nombre de la actriz que la interpreta. Tenemos que memorizar estas cosas, somos un mamarracho. Sí. Acá, Yamila Saúd. Yamila Saúd. Es una actriz convocada para una obra de teatro por un director muy pajero, interpretado por Gerardo Romano. Dios mío. Gerardo Romano la cita en una esquina de San Telmo una noche muy tarde. Hay un error fáctico ahí de los que me gusta encontrar a mí, que es que la cita en Balcarce y Humberto Primo le dice: no te vas de frente, y después van a Gibraltar, que está por Bolívar. Le empieza a hacer una perorata sobre cómo Godard elegía a sus actores y actrices, y le empieza a decir como: mirá, este papel, si vos lo haces bien, puede ser un gran papel para tu carrera, si lo haces bien, pues además vos tenés una sensualidad que tenés que dejarla fluir, qué sé yo, así que mirá, la belleza no es pecado. Se va. Y obviamente, bueno, la dinámica se veía venir, que es que el tipo este es un pervertido total y que la quiere sacarle algo de perversidad a esta actriz, para lo cual recurre a los servicios de Sofía Gala. Ay, Dios mío. Que, bueno, se mete y la empieza a seducir a la pobre Milena en una de las escenas de seducción lésbica del cine argentino menos excitante que yo haya visto. Es muy apagado todo, sí, la verdad que... Yo no te quiero sacar de closet frente al público, pero spoiler alert, Juan Pablo es gay, yo soy heterosexual. Sí. Te lo digo por eso, desde mi punto de vista. O sea, desde un punto de vista heterosexual muy masculino, heterosexual. Muy poco maduro respecto a esas cosas, porque sí. vos me conocés, vos sabés que yo soy una persona que necesita muy poco estímulo para comportarse como un idiota. Pero pero digo, más allá de todo esto, digo... Es tan torpe, digo, la actuación. Digo, no se salva a nadie en esta película actuando. No. No se salva absolutamente nadie. Y bueno, o sea, ya arranca, digamos, con esto, y que creo que es el punto que marca después al todo el resto de la película, porque el problema principal que tiene esta película es que no tiene una posición firme y continua respecto a si quiere salir a hacer una exploitation de mujeres... O si quiere concientizar sobre lo que pasa. Para mí al contrario. Para mí quiere ser las dos cosas y que termina siendo un... O sea, es una película que quiere ser medio de denuncia sobre la trata de personas. Porque bueno, el tema es que... Claro, Milena entra a la obra después de encamarse con Sofía Gala frente a los ojos del director Jeropa. ¿Qué empieza a pasar? Este director es un tipo que recurre a técnicas de actuación muy de mucha compenetración. ¿Y qué termina pasando? Esta actriz... empieza como a entrar en trances durante el día, entra como a dormirse por instantes durante el día. Algo que la película explica con el título, como ella, claro. Ella googlea hipersomnia. Ella googlea, creo, trastornos del sueño y aparecen como unos dibujos de los ojos, rarísimos. Sí. Creo que usa Linux, de hecho. Otra trivia totalmente inútil. Pero claro, durante el día se queda dormida como por muy pocos instantes y siempre que se despierta, la mina está en un antro clandestino donde desde una red de trata de personas. O sea, se despierta ella y está en este prostíbulo donde unos tipos totalmente asquerosos las tienen encerradas, las alimentan con poca guita y las exponen a unos clientes muy sádicos. Uh-huh. Dentro, digamos, de esa red de hombres horrendos está Peter Lanzani, que es como el guardiacárcel compasivo, que después nos enteramos que es todo lo contrario. Que Peter Lanzani está en un papel... Mejoles, Juan Francisco. Ah, perdón. Peter Lanzani está en un papel en el cual ya se entregó un poco. Vamos a buscar un poco la edad de Peter Lanzani, porque digo, nosotros sabemos desde ese fatídico almuerzo de la invita que Peter está como en una situación muy complicada de lo capilar, digamos. Yo sí. Lo digo porque, además de ser el heterosexual de este programa, yo soy el que se está quedando pelado. Que creo que tengo una edad parecida a la de Peter Lanzani. Mirá, es de mi año. Mirá, tiene 2 meses más que vos. Tiene 2 meses más que yo. Y claro, está en un papel en el cual, claro, le lo raparon todo, tiene las entradas marcadas y un bigote bigote muy gracioso. Un bigote muy gracioso que, digamos, que cumple la función inversa de lo que quiere causar, porque parece una parodia lo que quiere causar, con una camisa escocesa Malcolm Bridge, abotonada hasta arriba del todo, digamos. Y bueno. Entonces, vamos intercalando, la película nos lleva de la vida de actriz de Milena, muy, digamos, atormentada por este director pajero, por un actor que comparte con ella que no se la banca, que encima la obra se trata sobre que ella está en una red, metida en una red de trata de personas. Se estuvo muy arbitrario lo que pasa. Claro, película, y después, corte, vamos a lo que le pasa a Lali. A Lali, que es ella misma, que es dentro de este. De las visiones, digamos, y metida ya en este antro, digamos. Pero ¿por qué? Cuya madama es Fabi Cantilo. Ah, cuya madama es Fabi Cantilo, en un papel pero desastroso al cual ahora vamos a ir. Otras compañeras son Jimena Barón. Sí, Flor Torrente. Flor Torrente. Y no lo acuerdo ni más. Hay una escena muy graciosa, involuntariamente, en la cual Jimena Barón y Flor Torrente se están dando con heroína. Sí. Y está todo limpito. Claro, por eso hablábamos de la dirección de arte. O sea, estas chicas están encerradas como una especie de galpón muy feo. De mala muerte. Con muchos cosas. Sí. En lo cual, claro, digo, por un lado hay que dar esta impresión de que está todo sucio, todo en malas condiciones, pero las pibas tienen unos conjuntos hermosos que están intactos. Digo, salvo por alguna mancha de sangre que se ve en algún momento, está todo perfecto, las pibas están divinas. Sí. Y después pasa eso, digo, que hay jeringas, hay cosas, digo, hay parafernalia de droga, que está todo intacto, está todo perfecto. Pulcro. Y bueno, tenemos el gran problema para mí de la película, que es que se vende como una película medio de denuncia, pero después tenés una escena en unas duchas con todas en pelotas que se cagan a trompadas, muy correccional de mujeres, muy exploitation. Entonces, digamos, decidite, chabón. Claro, para un pajero inmaduro como yo, eso fue todo un tema, porque es como que la película te presenta a todas, bueno, modelos, actrices muy reconocidas, están muy lindas, y que hay varias a las que nunca se vio en teta, me parece. Sí, sí. Pero claro, a su vez están siendo totalmente sodomizadas en ese antro del mal. Creo que la peor actuación, aunque cueste elegirla, es la de Nazareno Casero como el novio de. Es una vergüenza. Teatral. Es increíble porque Nazareno Casero, de hecho, estuvo en Crónica de una Fuga. Si no me está equivoco. Muy bien en Crónica de una Fuga. Acuerdo, está muy bien. Y acá es terrible. Pero acá la impostación. Hay una escena en la cual los diálogos entre Milena y Nazareno Casero son desastrosos. Pero hay una impostación que parece realmente todo. Parece todo paródico. Ese es el problema que tiene esta película. Sí, hay un. Es este tema de. Que yo lo veo en muchísimo cine de género argentino. Que es un. Nada. Es un tipo de cine que viene. O sea. Creciendo cada vez más en cuanto a cantidad de películas, en cuanto a producción. Esta película es una película bancada por Telefe. Por Telefe. Sí, o sea, hay mucha plata puesta en esta película, pero los vicios están intactos y está esta cosa de. Primero, unas arbitrariedades de guión que son injustificables, donde en un momento es como que vale todo, entonces. Sí, hay algunos gajos del guión. Sí. Que son considerables. Después una tendencia a la sobreactuación terrible de aparte de actores de trayectoria. Esto es algo que vimos en películas como Necrofobia de Daniel de la Vega, donde está Luis Machín totalmente desatado. Acá se repite con Gerardo Romano, que es insoportable. Sí, sí, sí, sí. Hay como todos unos vicios del peor cine argentino. No hay nada nuevo, digamos. No hay nada diferente que sí hay en El Otro Hermano, que es otra cosa. Está en otra liga totalmente diferente. Sí, yo, y también es una película de género. Yo me voy a meter en este punto en el cual no te quiero involucrar si vos no querés, porque sé que es una cosa que suele despertar antagonismos. Los críticos que estamos más apegados a lo mal llamado cinearte, por lo menos en la escena nacional, tenemos un término muy despectivo por las películas de género, especialmente las de terror en Argentina, que tiene que ver con el rojo sangrismo. Sí. Digamos, yo siempre siento, porque además yo no soy de mirar películas de terror, no hace falta explicitar por qué. Porque soy un cagón, está bien. Pero el terror siempre tiene, me parece en Argentina, siempre tiene esa cosa de que digo, siempre hay un ánimo de todos los que integran esa comunidad, como decir, estamos haciendo esto siempre a pulmón, bueno, ya no tanto, pero digo, desde que existe, no sé, desde las primeras producciones de farsa, hay una cosa que cae siempre mucho entusiasmo por ver que el cine de terror, digamos, hay una escena, evidentemente, uh-huh. pero digo, yo creo que nunca despega esto. No, no despega. No despega nunca. No despega, si bien yo, o sea, yo sí podría decir que hay muchas películas de estas que sí me gustan. Por ejemplo, muchas películas de farsa me parece que van por otro lado, que tienen mucho más humor, que se toman las cosas un poco más y que de forma más, o sea, tienen como referencia, en lugar de tener como referencia a Emilio Vieira, tienen como referencia a Joe Dante. O sea, y a mí me parece que ahí hay una diferencia grande. Porque también, nada, es una cuestión de referencias. O sea, esta película, o sea, este tipo de películas como Hipersomnia, o sea, tienen como antecedente el cine argentino malo de los 80. O sea, no claro. tienen como antecedente el cine bueno de otros países, de no, incluso, de, no. de otras épocas también. Pero no tiene que ser excluyente, digo. Hubo buenos ejemplos de terror en Argentina, digo. Sí, ¿cuál? Narciso. Narciso Ibáñez Menta, perdón. Ah, Narciso Ibáñez Menta, sí, bueno. Digo, está bien, son otra época, no van a hacer eso, pero digo, eran películas que ya están recontrapasadas de moda, uno no se va a cagar de miedo con nada de lo que pase en eso. Pero digo, estaban muy bien actuadas siempre. Sí, para mí muy poco. O sea, hay, está bien, para mí hay dos grandes películas de terror, tres, ponele, que no son, que podríamos decir que tampoco son muy de terror, pero que son Nazareno Cruz y el Lobo, sí. la película de hombres lobos, con una mirada totalmente diferente y con muchos elementos de cine de terror, pero también sí. hay muchos elementos del melodrama y de otras cosas. La obra de María del Pájaro de Oro, de Rodolfo Kuhn, sí. es una película sobre gualichos, sí. una película que parece un giallo por momentos, mm. por cómo está filmada. Y El agujero en la pared, de David José Cohn, sí. que también es como una película sobre pactos con el diablo, y hay como un relato fantástico totalmente diferente a esto, o sea, con cada uno con una mirada personal de su director. Sí, yo pondría, me parece que no hay mirada. Yo agregaría muy arbitrariamente El vampiro negro, de Viñola y Barreto. Totalmente, totalmente. Porque la verdad que digo, es una película que desde el noir, digamos, de las entrañas del noir, roza un poco el terror, me parece. Y yo voy a agregar una con Narciso Ibáñez Menta, que es Una luz en la ventana, de Manuel Romero. Película muy chiquita y brillante. Pero por eso, digo, no es, digo, está bien, nadie va a ver esas películas como para hacer terror ahora. Digo, ya las influencias se remontan más a los 70, siempre. Sí, sí, sí. En el terror que se hace acá, por lo menos. Pero digo, no, eso es lo que siento yo realmente. Creo que hay siempre muchas intenciones. Y cada vez, bueno, digo, han llamado la atención, digo, ya cada vez tienen más espacio en los festivales, cada vez consiguen actores de mayor jerarquía, pero nada, creo que se sigue cayendo en los mismos vicios. Sí. Y digamos, no se logra quebrar esa marca, digamos. No. Sí, totalmente. Digamos, o sea, y por eso me quedo así vacilando, porque no tengo tanto conocimiento de esto como para encontrar una razón o algo. O sea, desde lo visual te podría decir que, en comparación a una película reciente de terror como es Ataúd Blanco, también de Daniel de la Vega, que es para mí es una película de una calidad técnica muy precaria, que parece, sí. o sea, parece un directo a video, berreta, y que no tiene ideas visuales, el guión es pura arbitrariedad y necesita que los personajes expliquen lo que pasa porque no hay una habilidad para narrar. Acá hay un pasito más, digamos. Y en la película me parece una película realmente carente en muchas cosas, por lo menos es una película que nada, hay como una idea con la que no estoy de acuerdo, hay como una. La luz, por ejemplo, me remite mucho a comienzos de los 90, medio Subiela. La música. La música tiene como unos cues como muy de trailer, de sí, película sí, sí, mainstream, sí, sí, sí. que es medio cualquier cosa, pero hay un poquito más de oficio. Sí, o sea, por lo menos, o sea, está eso. Pero igualmente me parece que... Claro, es una gran mejora, que esto no lo mencioné en ningún momento, es una gran mejora respecto a la anterior de Grieco, que es Naturaleza Muerta. Sí, no, que es desastrosa esa directamente. No, pero acá realmente por lo menos se notaba que había mayores esfuerzos, que después, digo, hay un personaje le pega una piña a otro, un tiro, un golpe con un bat, y lo único que piensan es mover la cámara. Sí, hay mucho recurso medio berreta, hay un momento en el que ella está teniendo un trance y empieza a temblar y la cámara tiembla con ella. Y después hay una resolución que es que, o sea, hay un personaje que está agarrado con esposas. Y hay como toda una escena como de mucha tensión y en 2 segundos de repente se logra zafarse de esas esposas. O sea, sí. Y ya está matando a otro personaje. O sea, no, como que no, falta mucho. Claro, sí, lamentablemente es, o sea, uno ve como... Falta oficio para mí. Sí, no. Hay un poco más de calidad técnica que en otras películas, pero falta oficio para mí. Sí, totalmente. Y falta, o sea, saber narrar. O sea, tenemos a Caetano que con 2 detalles te narra perfectamente una historia chiquita, y tenemos esta película que, o sea, tiene que recurrir a arbitrariedades para avanzar, o sea, es como... Sí, hay un momento que me parece muy tremendo, que es que, o sea, que también habla también, bueno, de cuestiones de escritura, que esta chica, Milena, va al psicólogo, un personaje muy berreta, digamos, muy como hasta caracterizado medio de psicólogo. Sí, yo creo que la gran mayoría de los personajes parecen como los arquetipos de un reel actor. Sí, totalmente. Como si un actor dijera, voy a hacer un reel, y dice, bueno, miren, tengo este psicólogo que que hace lo siguiente. Bueno, en un momento ella tiene uno de estos trances, vemos una escena en el prostíbulo, y después ella vuelve del trance y dice, estuve, sí, volví a tener, ella le conté. Recién vengo del trance, sí, acabo de estar ahí, y él le dice, bueno, pero vos de acá no te moviste, o sea, no le puede responder eso su psicólogo cuando ella le acaba de contar que tiene ese trastorno, o sea, que le está pasando eso, o sea, no tiene ningún sentido. Es una interpretación que hace que Rolón parezca Marlon Brando, digamos. y tenemos otro momento westerniano acá en esta película. Sí, es un duelo. Hay un duelo, vamos a decirlo. Hay un duelo Fabiana Cantilo, Jimena Barón. Sí. Hay un duelo donde se van mostrando planos de cada una de ellas, planos de detalle, y de repente tira un plano de detalle del famoso lunar de Fabiana Cantilo. No, ¿por qué? No sé. Explícame ese momento. Yo no me iría tanto a ese particular. Digo, ¿por qué Fabiana Cantilo actuando directamente? También, obvio. También, por supuesto, sí. Pero bueno, spoiler alert, Fabiana Cantilo era la madre de Peter Lanzani. Sí. Y spoiler alert, estaba Danilo Valenzuela haciendo de personaje oscuro nuevamente. ¿Cuál es? Danilo Valenzuela. Ah, sí. Que vos estuviste hablando el otro día. Perdón, es la teoría que está frisco del personaje marginal en el cine argentino. Danilo Valenzuela, Rolly Serrano siempre van a estar en un rol de persona marginal, osca, perturbadora. Digo, ¿no? Acá es uno de los que está en el... Pongan a Rolly Serrano a ser arquitecto un día, hijo de puta. ¿Qué cuesta eso? Mi nombre es Juan Francisco Basitúa. Mi nombre es Juan Pablo Martínez. Esto es Los Jóvenes Viejos, un podcast de cine argentino.